mezcolanza. Polución narrativa. Un híbrido de café. Una lírica bravucona. Un conglomerado asimétrico. Mezcolanza. Literatura y política. Mezcolanza. Un orden caótico. Un rastro de suciedad. Mezcolanza. Mezcolanza. Una marea de jergas y de voces. En las redes de los pescadores, en el tropiezo de los cangrejales, en la del pelo que se toma con un prendedorcito descolgado, hay cadáveres. En lo preciso de esta ausencia, en lo que raya esa palabra, en su divina presencia, comandante, en su raya, hay cadáveres. En las mangas acaloradas de la mujer del pasaporte que se arroja por la ventana del barquillo con un bebito a cuestas, en el barquillero que se obliga a ser garrapiñada, en el garrapiñero que se empana, en la pana, en la paja, ahí hay cadáveres. Precisamente ahí, y en esa richa de la que deshilacha, y en ese soslayo de la que no conviene que se diga, ahí en el desdén de la que no se diga que no piensa, acaso en la que no se dice que se sepa, hay cadáveres. Empero, en la lingüita de ese zapato que se lía disimuladamente al espejuelo, en la correíta de esa hebilla que se corre sin querer en el techo, patas arriba de ese monedero que se deshincha como un buhón, y sin embargo, en esa q que cómo se escribía, q de qué más, con todo, sobre todo, hay cadáveres. En el tepado de la que se despelmaza febrilmente, en la menea de la que se lagarta en esa yedra inerme, en el despanzurrar de la que no se abriga apenas, sino con un saquito, y en potiche de saquitos, y figurines anteriores, modas, pasadas, como mejas muertas de las que hay cadáveres. Se ven, se los despansa divisantes flotando en el pantano, en la colilla de los pantalones que se enchastran similmente, en el ribete de la cola del tapado de seda de la novia que no se casa porque su novio ha... Hay cadáveres. ¿Qué escuchábamos recién? Estábamos escuchando la voz de Néstor Perlonger, leyendo tal vez el poema más famoso de él, ¿no? Cadáveres. Cadáveres. Fragmento de cadáveres, porque es un poema largo, de 300 sí. versos. Sí. El audio... Esto se editó en cassette. Sí. A fines de los 80. Y el lado que contiene cadáveres dura 18 minutos. O sea, la lectura de él, del poema, dura 18 minutos. Así que... Bueno, hicimos una edición de un pequeño fragmento de 2 minutos. Es apenas el comienzo. Piquito, que es apenas el comienzo. Una forma de leer que también está como influida un poco por su estadía en Brasil, ¿no? ¿Vos le encontrás alguna resonancia ahí del portugués? Sí. ¿Vos no? No. En la entonación, sobre todo, me parece. A mí no. Ya tenía acá casi 8 años de vivir, de estar en, digamos, San Pablo. En San Pablo. Ajá. Bueno, vamos a hacer el último programa de Mezcolanza. Qué lunes raro. De este año, ¿no? Por supuesto. Porque el ciclo ha sido tan exitoso que, bueno, evidentemente. Sí, los oyentes va a tener lo piden continuidad. A gritos. Claro. Necesitamos vamos a hacer... equipo igual. Necesitamos. Sí, sí, qué lindo sí, cuando éramos cuatro, ¿no? Sí, sí. era lindo. Pero no te pongas nostálgico. Podemos hacer una invitación al aire a sumarse, sí, a Mezcolanza. Ya vamos a hacer, mira, vamos a hacer invitaciones al aire, tenemos salutaciones al aire. Tenemos brindis al aire. Vamos a hacer un brindis, pero bueno, vamos de a poco. Vamos a hacer el último programa, el número 14, sobre Néstor Perlonger. Nada de hacer, viste, como hacen otros programas, no de esta radio, ¿no? Un compilado con los mejores momentos del año. No, nosotros hasta el último día hacemos el programa entero, incorporando nuevos autores. ¿Vos te acordás los autores que vimos a lo largo del año? Sin repetir y sin soplar. A lo largo del casi te diría del último. No es de trimestre. Todo el año, claro. No, vos que te manejás con criterios escolares, en el último trimestre, ¿qué autores vimos? Vimos Leonidas Lamborghini, muy bien. Marosa, Di Giorgio, sí. Silvino Campo, sí. A ver, Washington Cucurto. Muy bien. Casi que venís en orden vengo, sí. Aparte, pero eso es el primer mes, después sí. Ya se me pierden. Después Juan Filloy, ajá. Manuel Escorza, Fabián Casas, César Vallejo. Polémico programa. El de Fabián Casas, claro. Sí, por los comentarios de Antulio. Sí, algunos dicen que Antulio no vino más después de eso. Ha quedado, dicen las malas lenguas. Claro, no, claro. Nosotros lo ha quedado mentimos. Golpeado. Lo negamos rotundamente. Roberto Fontana Rosa. Ah, claro. Ese programa que lo tuve que hacer solo prácticamente, vos llegaste bastante tarde. Bueno, bastante por obligaciones. Me la cobraste igual. Sí, claro. Me la cobraste el último lunes. Humberto Costantini. Sí. ¿Te acordás qué lindo de Costantini? Sí. Manuel Puig. Sí. Que contamos ahí con la colaboración del gallego de A Fondo. Bueno, en tantos, no en el único. Aurora Venturini, claro. Con sus historias rosas. María Elena Walsh, que esa sugerencia que te hice que un poco te sorprendió. Sí, desconcertó al público. Sí. César Vallejo, programa que hiciste casi sola, prácticamente, muy bien salió. Y hoy entonces hacemos el último, el 14, Néstor Perlonger. Bueno. Un lunes raro, no llueve y no juega el lobito. No, ya por suerte vino el receso. Vinieron las vacaciones que, digamos, para que le van a hacer bien a gimnasia. Para los gimnasistas es la mejor época. La mejor época del año. Digamos. Mediados de diciembre, principio de febrero es un momento. Sufrimos un poco menos. Claro, respiramos casi. Fantaseamos con el próximo. Soñamos. Estamos igual al tanto, ¿no? De los refuerzos que vienen, el mercado de pases, etc. Bueno, basta de cháchara. ¿Qué te parece si escuchamos algo de música y nos metemos con la poesía y la prosa de Perlonger? Vamos. Mezcolanza. Literatura. Y política. Néstor Perlonger nació en Avellaneda, en 1949, y murió en San Pablo, Brasil, en 1992. Bueno, fue, como todos sabemos, poeta, aunque también tiene algunos relatos, cuentos y muchos textos en prosa que, bueno, algunos formarían parte de, del ensayo, de un género ensayístico, ¿no? Muchos textos incluso que reflexionan en torno a la cuestión de la homosexualidad, digamos. Textos que, bueno, que él publicó muchas veces en revistas que no tenían gran circulación y que poco a poco fueron siendo reproducidas, tal vez en las, otros de medios. Las políticas del deseo, y dentro de las políticas del deseo, digamos, la cuestión homosexual también. Sí. ¿No? Exacto. En un momento, en el prólogo de Prosa Plebeya hay una reflexión muy interesante, ¿no? Prosa Plebeya es una de las compilaciones que se hacen después de la muerte de él, donde se dice que... Esta compilación es sí, la que hacen Cristian Ferrer y, sí, y Horacio González. Sí, que lo edita Coligüe. A fines de los 90, parece, ¿no? Exacto. Y ahí dicen, bueno, claro, en un momento en los 70, donde digo, lo personal era político, ¿no? Donde aparece esta consigna del movimiento feminista, pero los homosexuales no existían. No sé si era tan político lo personal en los 70. Ese es un debate, ¿no? Es decir, para Perlonger debía serlo. Bueno, pero en realidad digo, la militancia de izquierda... Sí, no toma. Bueno, después no va a contar, en el Frente de Liberación, claro, Homosexual tuvo múltiples problemas. Digo, ningún, claro, partido de izquierda ni el peronismo se hizo cargo de ellos, ¿no? Pero bueno, esta consigna estaba, sí, estaba ahí presente, es de ese momento, nace en ese momento, pero sin embargo parecía no abarcar a los homosexuales. Sí. A ver, vamos por partes. Con respecto qué ordenado. Sí, sí, sí. Siempre hay que poner un poquito de orden, bueno, en este caos. Es aburrida, digamos, ¿no? La prolijidad es aburrida. En esta mezcolanza. Bueno, ¿querés seguir vos? No, dale, dale. Bien. Digamos, si hablamos de la obra poética, hay que decir, en primer lugar, que publicó 6 libros, uh-huh, Perlonger. Esto para los que no conocen al autor, Pilar, tenemos que hacerlo, necesariamente. Bueno, bueno. El primero de los libros, me gusta mucho el título que tiene. A mí también. Austria-Hungría. Ese libro es un libro publicado en 1980. Y se lo edita Fowling. Exacto. En Tierra Baldía. Exactamente. Es uno de, qué lindas esas ediciones, de los libros, digamos, que hacia comienzos de la década del 80, digamos, formaban parte de, bueno, una nueva corriente dentro de la literatura argentina, ¿no? Bueno, Fowell en ese sentido como que tuvo bastante lucidez, ¿no? En relación en a los autores, claro, que publicaba. Él, claro, es el que publica, por ejemplo, también en ese mismo año, en el 80, publica un pequeño librito Carta con el título madre, de poemas, ¿no? Y también Carta a mi madre de Hellman. Y también después, bueno, él mismo va a publicar, pero en otra editorial, no, no en la suya, su primera novela, ¿no? Claro. O una de sus primeras novelas que o por lo menos la más, que la los más conocida, Pichiciegos. Los Pichiciegos, ¿no? Que aparece en el 83. Austria-Hungría, entonces, es el primer libro de Perlonger. Alambres se llama el segundo. Y ahí está Cadáveres, exacto. Que cuentan que él lo escribe en un viaje en colectivo, ajá, entre Buenos Aires y San Pablo. Ajá. En ese viaje escribe Cadáveres. Cadáveres, que es un poema que tiene que ver con lo que había ocurrido en la Argentina durante la dictadura. Claro, ¿no? Pero es muy interesante la forma de contarlo, ¿no? Sí. ¿No? No se había contado así. En el segundo bloque me parece le podemos dedicar un ratito, vale, a Cadáveres. Alambres, este segundo libro, aparece en el 87, publicado por Último Reino, que va a ser también la editorial que publique Hule. 1989. Parque Lezama se llama el cuarto libro. Y es muy interesante porque el título de ese libro es una alusión, digamos, explícita a una de las grandes influencias literarias. Claro, Lezama Lima. ¿No? Lezama Lima. Aguas Aéreas es el quinto libro, también publicado por Último Reino en el 90. Y el sexto es El Cuento de las Iluminaciones, publicado por una editorial caraqueña, Pequeña Venecia, en 1992. Bueno, esos son los seis libros de poesía de Perlonger. Y después aparecen algunos textos en prosa, como El fantasma del SIDA, publicado a fines de los 80, y La prostitución masculina, que es su del tesis, 93. Es su tesis de antropología. Claro, porque él es licenciado en sociología. Termina la carrera en Argentina antes de irse a vivir a Brasil, y en Brasil, en hace San Pablo, antropología. Claro, hace la carrera de antropología social. Claro. Y obtiene un título de magíster, ¿no? Que le permite dar clases después en la Universidad de Campinas, ¿no? Entonces, a lo largo de los años 80, además de seguir escribiendo, se dedica también a la investigación y a la docencia en la Universidad de Campinas. Claro, estando en Buenos Aires estudió letras primero, y mientras estudiaba letras se acerca a lo que va a ser después el PO, el Partido Obrero. Sí, bueno, eso es muy interesante porque claro, en realidad no se puede hablar de Perlonger sin hablar de su militancia, claro. ¿No? Entonces, bueno, si bien hicimos como una pequeña introducción hablando de sus libros, de sus textos, esto que vos aportás es fundamental. Él empieza estudiando letras y en un contexto de una politización muy marcada, porque él ingresa a la Facultad de Filosofía y Letras a fines de los años 60, ¿no? En, digamos, buena parte de su militancia tiene lugar en el contexto de la dictadura de Onganía. Él empieza a militar ahí, incluso llega a ser electo como integrante del cuerpo de delegados, ¿no? de la carrera. Y empieza ahí su militancia vinculándose al trotskismo, ¿no? Al Partido Obrero, del que se aleja luego, un poco a partir de diferencias con la concepción organizativa, digamos, ¿no? De la izquierda, de la izquierda partidaria, muy jerárquica, digamos, ¿no? Claro. Donde se hablaba mucho de un centralismo democrático, ¿no? Perlonger era muy, muy crítico, digamos, de esa forma de organización. Y ahí empieza después a vincularse con el Frente de Liberación Homosexual. De Liberación Homosexual, claro. Tiene una militancia muy activa ahí. Sí. Que es un frente que se forma hacia 1971, ¿no? Perlonger tiene 22 años en esa época. Y que, bueno, un poco se inscribe dentro de la corriente, digamos, de la izquierda peronista, podríamos decir, ¿no? Claro, tiene un acercamiento, de hecho ellos marchan con la Asunción de Cámpora y marchan después a Ezeiza. Claro. Y cuenta algunas anécdotas tragicómicas, porque en la marcha dice que los partidos, tanto el peronismo como los partidos de izquierda, se alejaban de la columna del Frente de Liberación, sí, Homosexual. Ninguno, sí, quería marchar al lado de ellos, sí, ninguno se hacía cargo, excepto el PST, lo nombra como una excepción. En realidad el Frente de Liberación Homosexual, claro, toma una consigna, una de sus consigna que aparece, por ejemplo, en la bandera de la organización, sí, es una consigna que está tomada de la marcha peronista. Sí. ¿No? Esa parte que dice, para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, ¿no? Que, viste, aparece como en la segunda vuelta que tiene la marcha peronista. Claro. Tiene tres vueltas la marcha. No sé si estás al tanto vos. No, instruime, por favor. No, los que venimos de esa cultura política, ajá, ¿no? Lo sabemos bien. Entonces, en la segunda... Te acunaban, claro, con la marcha. Mi abuela me acunaba, claro, con esa... Desde el vientre de tu madre. Y sí, no sé si tan... Te diría que más desde el vientre de mi abuela. Ajá. Porque mi madre, no. Muy, muy peronista nunca fue. Bueno. Pero bueno, para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Y fíjate hasta qué punto esto que vos decís era así... Que el resto medio que se alejaba de la columna del Frente de Liberación Homosexual, que había incluso cantitos, ¿no?, para ellos muy fuertes, sí, por ejemplo, cantitos montoneros planteando la separación o la diferencia, ¿no? Hay uno que, si se me permite, lo voy a leer, que donde los montoneros cantaban: no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de FAR y montoneros. Sí. ¿No? Bueno, es decir, en los 70 estas cuestiones no estaban del todo trabajadas. Para nada, ¿no? Del todo, para nada, ¿no? Poco y nada trabajadas. Sí, otras consignas eran amar y vivir libremente en un país liberado. Machismo igual fascismo. El machismo es el fascismo de entre casa. Por el derecho a disponer del propio cuerpo, soltate. Y él hace un balance negativo, ¿no?, de la experiencia. Dice: en cuanto a sus resultados concretos, la experiencia del Frente de Liberación Homosexual Argentino constituye a todas luces un fracaso. No consiguió imponer una sola de sus consignas, ni interesar a ningún sector trascendente en la problemática de la represión sexual, ni tampoco concientizar a la comunidad gay argentina. Para quienes han intervenido consecuentemente en él, constituye, empero, una experiencia indeleble. Demostró, en última instancia, que un alto grado de concientización es posible, aún en el contexto de una sociedad tan altamente represiva como la argentina. A la distancia, la tendencia del Frente de Liberación Homosexual a la hiperpolitización puede leerse como una postura delirante. Cabría analizar, empero, si una sociedad que es capaz de pergeñar dictaduras tan monstruosas no hace que necesariamente cualquier planteo mínimamente humanista, como el reclamo de una mayor libertad sexual, tienda a convertirse en un cuestionamiento radical de las estructuras socioculturales en su conjunto. Porque, claro, nace, como vos bien decías, el movimiento lo inscriben dentro de el cordobazo, digamos, de la politización de ese momento, ¿no? No se piensa como algo separado. Y bueno, de hecho, estas experiencias de segregación, ¿no?, de la izquierda, y otras experiencias de represión policial, hacen que después de varias detenciones él decida radicarse en San Pablo. Claro. Ahí hay una discusión, digamos, que tenía que ver con esto, ¿no? Con esto mismo, con el lugar que se le asignaba, por ejemplo, a reivindicaciones como las que levantaba el grupo de Perlonger en ese momento. Y, digamos, los sectores mayoritarios un poco planteaban que ese tipo de reivindicaciones no iban a ser posibles hasta tanto no se modificara la estructura, sí, económico-social. Claro. Es decir, primero había que terminar con el capitalismo. Sí. ¿No? Y recién, en el marco de una sociedad sin clases, iban a ser posibles, digamos, este tipo de planteos. A lo que Perlonger respondía a partir de las experiencias concretas de la Unión Soviética y de Cuba, uh-huh, ¿no? Digamos, claro, países en los que había triunfado y una no revolución socialista. La revolución no, en la cama. Sino que más bien, en ese sentido, tanto en el caso de la URSS como en el caso cubano, la represión en ese sentido era muy, muy clara, digamos, ¿no? Muy marcada. Uh-huh. Entonces, bueno, ese es uno de los debates que estaban presentes en esta época. Sí, bueno, él, además, cuando se va a Brasil, un poco deja de lado esa militancia. Claro, pero sigue escribiendo. Sí. Sigue escribiendo, escribe la historia del Frente de Liberación Homosexual, y sigue escribiendo, sobre todo, militando contra los edictos policiales que perseguían a los homosexuales y al travestismo. Sí. Tal vez después podamos leer algún fragmento. Algún fragmento. Y tiene con respecto a esta digamos, posición de la izquierda, duras críticas y algunos poemas en los que un poco se burla, digamos, de las formas organizativas de la izquierda y de su, digamos, permanente tendencia al fraccionamiento, ¿no? Y claro, a la división. Bueno, en un poema que es muy conocido, que se llama Siglas, justamente, uh-huh, donde trabaja con organizaciones reales, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, que tal vez después podamos leer. Bueno, si vos estás de acuerdo, porque recién me decías, bueno, que porque sigues, yo había no seleccionado mucho, otras, bueno, cosas, etcétera. Bueno, pero por ahí en la lo discutimos, claro, mientras, ahora, escuchamos una canción. Música. Mezcolanza. Mezcolanza. Un estilo que desestila. Mezcolanza, literatura y política. Lunes de 19 a 20 horas por Radionauta 106.3. Entonces confías en el FRP, junto a restos de la ARP, nostálgica del PBP, del FPL y, por qué no, de la UP. Pero no conseguías olvidar las deliciosas reuniones del Malena. Eran los tiempos en que el FRIP se fusionaba con Palabra Obrera para formar el PRT. Secesiones sionistas fundarían el PO. De paso por LIM, TAU, fuiste a dar en el FA, y en esa noche de los bastones largos optaste por EA, posteriormente EAA. Fanatizada por la guerrilla agraria, partiste hacia Formosa, y en el camino un joven estudiante, a la sazón contacto de LBR, tanto te entusiasmó con el PCCNRR, era una época en que el revolucionarismo de los grupos se medía por el número de consonantes de sus siglas, que te afiliaste a ARFIL. Cuando llegó el momento de votar, en la iglesia te volcaste a la TERS, porque sus críticas al programa del UAP eran perfectas. No tanto como para que en la ruptura de UPE, cuando lo de la OLAS, te sumaras a EC, en FILOTAR, lo cual estuvo a punto de costarte la expulsión del MAVIET. Apenas te mantuvo tu amistad con el mar, que en cierto modo te recordaba al PSAB, antes LDA, cuando ni imaginabas que el ya descalabrado PSA devendría a la larga PSP, PST, CSA. ¿Acaso fue a partir de la lectura de un material del CIR, escrito por un ex del EGP, que comenzaste a revalorizar el rol del MNRT, cuando hasta ser del PEN era tenido por sospechosamente cómplice del SUD y de la CGU? Nadie pudo entender tu reivindicación del MLLFL, un grupo tan ridículo como la UJ o la UPI. Tan solo algunos férreos militantes del PO-T, que levantaban desde hace tantos años las consignas del POVS. Por ello, en la decisión de la CGTA, se te vio tan afín a las 62, anticipando de alguna manera tu adhesión a la línea del Jaén, que más de uno te creyó cogida en las espesas redes de la RF. En el contexto algo tan siniestro como montarse al MID en la fractura de la UCRI, te hiciste tan compinche de los adolescentes de la UES y paralelamente tan adicta al FOEP, que no hubiera extrañado que llevaras los panfletos del PSIN al meeting de LT. Fue allí cuando, por una disputa personal con un cuadro del MAP, tuviste esos desafortunados encuentros con BC, con que solo lograste enemistarte tanto con los núcleos obreros del PT, cuyo apoyo bien te hubiera servido para enfrentar la desviación del MARA, que aquellos prefirieron la postura de la JSA en la cuestión del CAR, antes de que la LIR, aliada al Luche, desbancara al Tupac cuando ya se venía el apogeo del CEP, de la CA. Pero con la derrota de CITRAC recalaste en CENAP, definitivamente hostil al PCR y aún al PRC. No dejaste por eso de vigilar de cerca las intrigas del FRA, ni de atacar, oculta en el control de una acción del CD, los planteos ultristas de TC respecto del FAL, tan fiel al PB. Que en lugar de treparte alegremente al camión del Frejuli, junto al MNI y al PPC, quisiste echar a gritos a un viejo carcamán del PCP de una UV de la FAR, perdiendo así tus últimos enlaces con el MOR. Y, tras la disolución del CPL, se volvió tan difícil combinar tu íntima simpatía por el GOR y más por la FR con la Luca Ventura del PA aliado al 22. Que aceptaste esas charlas ominosas con las bases del EO en ese mismo bar donde tu compañero del PCML estaba haciendo entrismo en LC rompió contigo en medio de la crisis del FAS. Siglas. Corrosivo. Se llama este poema de Perlonger, escrito en el 78, publicado recién en el 85, y que no forma parte de ninguno de los poemarios de Néstor Perlonger, y que es muy difícil de leer. Es muy difícil de leer. Es como un trabalenguas. Claro, y que en realidad sigue, porque la mitad del poema que nosotros dejamos deliberadamente afuera, dice: el autor agradece la colaboración de las siguientes organizaciones. Y ahí las menciona, claro. Y todas son organizaciones reales. Claro, claro. Claro, en el poema, en Siglas, los que venimos, digamos, formamos parte de los ambientes militantes, identificamos a muchas. Pero a muchas otras no. A muchas no. A muchas otras no. Me parece que eso da cuenta también del a veces del nivel de desmembramiento, de ¿no? microclima, ¿no? Que existe o que existía en esa época y bueno, y tal vez exista ahora también. No dijimos que escuchamos durante el programa, es música casi elegida por Perlonger. A ver, primero escuchamos a Nana Vasconcelos haciendo Alborada y recién escuchábamos a Hermeto Pascual haciendo Voz y Viento. Tenemos a Polilla, que nos vino a visitar y que va a descorchar en el aire esa cosa rica que trajo para tomar y que no veo bien qué es. ¿Qué es? A ver. Una dice sidra, que me gusta parece. A mí. ¿Qué es, Polilla? Es sidra. Pues, ah, una fresita. Ah, qué rico. Fresita. A mi mamá le gusta la fresita. A mí también. Ah, mira. Bueno. A mí también. Bueno, después veremos cómo hacemos. ¿Cómo seguimos con esto? Tenemos muchos saludos también para mandar. Yo creo que en el último bloque vamos a hacer un listadito, claro, sí. Claro. Bueno, vos nombrabas, leías recién Siglas, que tiene que ver con los poemas más ligados a la militancia de Perlonger, y por ahí habría que señalar esta particularidad, ¿no?, de Perlonger en el campo literario argentino, porque él, vos hablaste hoy de los neobarrocos. Sí. Y se inscribe dentro de esta corriente, digamos, como gran admirador de Les Alma Lima, de Severo Sarduy, cubanos, pero al mismo tiempo se diferencia de los poetas neobarrocos argentinos como Arturo Carrera, porque es el único de los que formaron parte de ese movimiento acá en Argentina que metió en su poesía, en su escritura, la preocupación por contar de otra forma la historia y la política argentina, ¿no? Eso en los otros neobarrocos no lo encontramos. Y de hecho hasta, bueno, inventa esta nueva categoría de lo neobarroso, que es bastante compleja de explicar, ¿no? Que tiene que ver un poco con el Río de la Plata, ¿no? Claro, tiene que ver con eso, con cómo se da el neobarroco en el Río de la Plata. Que es un río que, como todos sabemos, está, claro. Si por algo se caracteriza es... Si alguna vez metimos las patas en Punta Lara, claro, sabemos claro. Que es barroso. Sí, o si alguna vez leímos ese poema de Borges, ¿no? Claro, claro, que podés citar. Fundación Mítica de Buenos Aires. Claro, claro. Él da esta definición de lo neobarroso, ubica ahí en el neobarroso a los hermanos Lamborghini. Nosotros hemos charlado de Leónidas, nos ha quedado afuera Osvaldo. Sí, que es una cosa imperdonable, ¿no? Pero bueno. Ay, yo me pondría muy incómoda leyendo Osvaldo Lamborghini acá en el estudio, en la radio. Yo tenía algunas cositas separadas para leer de Lamborghini. Bueno, quedará para más adelante. Bien. ¿No? Podríamos empezar el año que viene con Osvaldo Lamborghini. Sí, ¿por qué no? Si empezamos este año con Leónidas. Sería justo hacerlo con su hermano, ¿no? Él da algunas definiciones de lo que sería este neobarroso. Te llevaste tarea para el hogar, porque Holguín nos pidió. Y tuve que ponerme como loca a buscar, pero peor aún, tuve que comprender qué era el neobarroso. Claro. Es difícil de entender. Porque como no lo voy a poder reproducir con mis palabras, categoría. Claro. Lo voy a leer literalmente. Dale. La definición que da él de lo que es el neobarroco. Dice, el neobarroco, me voy a saltear algunas partes para no hacerlo tan largo, término popularizado por Severo Sarduy, pero que ya aparece alrededor de 1890 y que se vuelve festivamente neobarroso en su descenso a las márgenes del Plata, tropezando como un marqués de Sebregondi, homosexual activo y cocainómano, tropezando en el barro de su estuario, no funciona como una estructura unificada, como una escuela o disciplina estilística, sino que su juego actual parece dirigido a montar la parodia, la carnavalización en un campo abierto de constelaciones sobre cualquier estilo. Sirva de ejemplo el caso de Leónidas Lamborghini, que procede a la barroquización del realismo social rioplatense por saturación metonímica, produciendo un barroco gauchesco. La perversión puede florecer en cualquier rincón de la letra. Clarísimo. Ah, más claro, échale agua, claro. Si Holguín tenía alguna duda, de última le dejamos el... Ha quedado comprendido, ¿o no? Estás para rendir el oral. Con esto, sí. Memoriza algunas palabras claves y ya está. Bueno, ahí tenías una otra referencia explícita a Osvaldo, ¿no? Claro, sí, sí. Él ha escrito mucho sobre Osvaldo y sobre Leónidas, sobre los dos hermanos. Ha escrito ensayos. Creo que de alguna manera igual está hablando de un poco de la operación que hace él con la literatura, ¿no? Porque ahí cuando aparecen estos neobarrocos en la literatura argentina, Arturo Carrera, como decíamos, o Héctor Piccoli y Néstor Perlonger, esto es mediados de los 80, la vuelta a la democracia, ¿no? Y de alguna manera se está esperando que vuelva a aparecer una poesía comprometida, ¿no? Comprometida con esta nueva democracia. Pero claro, se está esperando al estilo de lo que hizo Juan Gelman anteriormente o al estilo de Raúl González Tuñón, claro, digamos, ¿no? Ese tipo de... Claro, ese tipo de realismo, de coloquialidad. Y bueno, estos tipos desconciertan un poco con la forma de volver a contar la historia, de volver a contar la dictadura, como decías vos, en Cadáveres, que es muy interesante lo que hacen Cadáveres, porque en realidad no se habla, de lo que no se habla es de la dictadura, es decir, lo que se lide o lo que queda fuera, no se la menciona, es la dictadura, y que forma parte, o sea, pasa a ser el sentido principal del poema porque no está. Claro. Porque no está dicho, ¿no? Pero hay cadáveres en todas partes. Hay cadáveres en todas partes. Ese es el verso que se repite. Vos sabés que Perlonger tenía una interpretación acerca de la guerra de Malvinas. Claro. Un tema sobre el que también reflexionó mucho, ¿no? Claro. Y bueno, es una reflexión bastante particular, pero no deja de ser interesante, ¿no? En una carta que le escribe a una amiga, le dice que para él los militares ocuparon Malvinas porque era el único lugar del territorio nacional en el que no había cadáveres. Y que no podía quedar ningún lugar del territorio nacional sin cadáveres, ¿no? Como una, digamos, una interpretación muy filosa, ¿no? Claro. Pero como diciendo, bueno, hasta ese momento Malvinas había quedado al margen, digamos, ¿no? De la masacre. Claro. En este poema que vos nombrás y que escuchábamos al principio, aparece, es un poema largo, como dijimos, tiene 300 versos, y dice Martín Prieto, el crítico, que en definitiva se podría reducir a un sintagma el sentido de ese poema, que es que en todas partes hay cadáveres. Lo que hace Perlonger es en todas partes hay una proliferación fenomenal de ese en todas partes, ¿no? Porque aparece un nivel en de detalle. Más mínimos detalles hay. Exacto, cadáveres. Como un trabajo muy finito con los detalles. Y después lo que se repite todo el tiempo, 56 veces, es hay cadáveres. Entonces funciona como medio como lo musical que tiene el poema, está ahí en la repetición de hay cadáveres, pero también el sentido. Y lo que él marca también, que otra cosa que aparece así un poco oculta como subtexto, es el tema de la sexualidad. Es decir, de lo que no se habla, pero hay. Son cadáveres y sexo. Porque hay algunos versos que trabajan bastante explícitamente con la sexualidad, ¿no? Hay dos cosas de las que no se habla, pero que hay, están, que son los cadáveres y el sexo. Tal vez los dos grandes temas de Perlonger, ¿no? Porque después se ha metido, ha escrito cosas maravillosas sobre el cadáver de Eva. Poemas y cuentos. Bueno, tiene un cuento. Un cuento maldito. Evita vive, ¿no? Que por ahí después, si tenemos tiempo, leemos un fragmento. Es un cuento corto. ¿Sabés de qué me acordé cuando lo releía hoy? Pero que es muy irreverente, ¿no? Completamente. Porque además se mete con uno de los grandes. Del programa de Washington Cucurto. Cuando leímos los fragmentos, lo que hacen Washington Cucurto con el general San Martín. Claro, claro. ¿No? Que los mete en... Que básicamente se pasa toda la novela, 1810, claro. Una revolución vista desde los negros. Mete personajes de la historia. Cogiendo con negras. Esa es la trama de la novela. Igual ahí Evita Vive, me parece, no deja de ser interesante el papel que tiene, ¿no? Más sí, allá claro. de que sea irreverente. Pero ¿quiénes son sus compañeros? Claro. ¿Con quiénes está? Exacto. ¿No? ¿Con quiénes ¿dónde está? Aparece? En una claro. pensión muy ¿de qué lenta. Lado? ¿De qué exacto. lado aparece, ¿no? Exacto. Bueno. ¿Te parece que vayamos a escuchar un tema más? Mira, me sigue, parece sigue que empecemos llegando. A brindar, porque sí. el estudio está lleno de ya gente. Ya llegó el Tata también, sí. que le tenemos que hacer un reconocimiento público. Sí. Nos ha editado todos los audios de Mezcolanza, del 1 al 14. Bueno, Rodo también por ahí en casos de urgencia cumplió también con esa función. ¿No? Sí. Pero bueno, escuchamos un poco de música. Y volvemos con Evita Vive. ¿Con Evita Vive? Sí. Dale. Conocí a Evita en un hotel del Bajo, hace ya tantos años. Yo estaba con un marinero negro que me había levantado girando por el puerto. Esa noche, recuerdo, era verano, febrero quizás, hacía mucho calor. Yo trabajaba en un bar nocturno, atendiendo la caja hasta las 3 de la mañana. Pero esa noche justo me peleé con la Lele. Ay, la Lele, una marica envidiosa que me quería sacar todos los tipos. Estábamos agarrándonos de las mechas detrás del mostrador. Y justo apareció el patrón. 3 días de suspensión, por bochinchera. ¿Qué me importaba? Rapidito me volví para la pieza. Abro y me la encuentro a ella con el negro. Claro, en el primer momento me indigné. Además ya venía en granada de pelearme con la otra y casi me le tiro encima sin mirarla siquiera. Pero el negro, dulcísimo, me dirigió una mirada toda sensual y me dijo algo así como, venite, que para vos también alcanza. Bueno, en realidad no mentía, con el negro era yo la que abandonaba, por cansancio. Pero en el primer momento, qué sé yo, los celos, el hogar. La cosa que le dije, bueno, está bien, pero ¿esta quién es? El negro se mordió un labio, porque vio que yo había entrado en la sofocación y a mí en esa época cuando me venía una rabieta era terrible. Ahora no tanto, estoy, no sé, más armoniosa. Pero en ese tiempo era lo que podía decirse una marica mala, de temer. Ella me contestó mirándome a los ojos. Hasta ese momento tenía la cabeza metida entre las piernas del morocho y claro, estaba en la penumbra, muy bien no la había visto. ¿Cómo, no me conoces? Soy Evita. Evita, dije, yo no lo podía creer. Evita, vos. Y le prendí la lámpara en la cara. Y era ella nomás, inconfundible, con esa piel brillosa, brillosa y las manchitas del cáncer por abajo, que la verdad no le quedaban nada mal. Yo me quedé como muda, pero claro, no era cosa de aparecer como una bruta que se desconcierta ante cualquier visita inesperada. Evita, querida, ay, pensaba yo, ¿no querés un poco de Cointreau? Porque yo sabía que a ella le encantaban las bebidas finas. No te molestes, querida, ahora tenemos otras cosas que hacer, ¿no te parece? Ay, pero esperá, le dije yo, contame de dónde se conocen, por lo menos. De hace mucho, preciosa, de hace mucho, casi como del África. Después Jimmy me contó que se habían conocido hacía una hora, pero son matices que no hacen a la personalidad de ella, era tan hermosa. ¿Querés que te cuente cómo fue? Yo, ansiosa, total igual tenía el encame asegurado. Sí, sí, ay, Evita, ¿no querés un cigarrillo? Pero me quedé con las ganas para siempre de enterarme de esa mentira. O me habrá mentido el negro, nunca lo supe. Porque Jimmy se pudrió de tanta charla y dijo, bueno, basta. Le agarró la cabeza, ese rodete todo deshecho que tenía, y se la puso entre las piernas. La verdad es que no sé si me acuerdo más de ella o de él. Bueno, yo soy tan puta, pero de él no voy a hablar hoy. Lo único que el negro ese día estaba tan gozoso que me hizo gritar como una puerca. Me llenó de chupones. En fin. Después al otro día ella se quedó a desayunar y mientras Jimmy salió a comprar facturas, ella me dijo que era muy feliz y si no quería acompañarla al cielo que estaba lleno de negros y rubios y muchachos así. Yo mucho no se lo creí porque si fuera cierto, ¿para qué iba a venir a buscarlos nada menos que a la calle Reconquista, no les parece? Pero no le dije nada, ¿para qué? Le dije que no, que por el momento estaba bien así con Jimmy. Hoy hubiera dicho agotar la experiencia, pero en esa época no se usaba. Y que cualquier cosa me llamara por teléfono porque con los marineros, viste, nunca se sabe. Con los generales tampoco, me acuerdo que dijo ella. Y estaba un poco triste. Después tomamos la leche y se fue. De recuerdo me dejó un pañuelito que guardé algunos años. Estaba bordado en hilo de oro, pero después alguien, no supe nunca quién, se lo llevó. Han pasado tantos, tantos. El pañuelito decía Evita y tenía dibujado un barco. ¿El recuerdo más vivo? Bueno, ella tenía las uñas largas muy pintadas de verde, que en ese tiempo era un color muy raro para uñas, y se las cortó para el que pedazo inmenso que tenía el marinero me entrara más y más, y ella entre tanto le mordía las tetillas y gozaba. Así, de esa manera, era como más gozaba. Bueno, escuchamos la primera parte de Evita Vive, el cuento en el que hablábamos en el bloque anterior. Y antes del cuento estábamos escuchando Luisa, una canción que interpretaban Paulo Moura con Tom Jobim y Rafael Ravelo. Y vamos a decir que de cortina, de fondo, estuvimos escuchando durante todo el programa El Jardín de los Placeres de Egberto Gismonti. Me gusta más El Jardín de los Presentes a mí. Bueno, ¿es invisible o es invisible? Una es cosita, invisible. Evita Vive. Ojo, tenés que escuchar a Gismonti porque hay mucho del Jardín de los Presentes A mí me pareció cuando lo escuché que había mucho de invisible o de lo primero de Spinetta que tenía que ver con esto. Bien. Evita Vive tiene tres partes. Tres partes. Leímos la primera. Así que a vos te iba a dar vergüenza leer algunas cosas de Lamborghini, decías. Sí, claro. ¿No? Más picantes, te parece. Me parecen un poco más picantes. Más incómodas. Más crudas. Más crudas, ¿no? Sí. Más detallistas, crudas. Tal vez. Sí. Un poco más explícitas, tal vez, ¿no? Claro. Más pornográficas. Más pornográficas, sí, ahí, digámoslo así. Osvaldo, digamos, se movía ahí en una línea fronteriza, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, no, estamos hablando de Perlonger. Claro, volvamos a Perlonger. ¿En dónde estábamos? No, de Evita Vive decíamos que había sido un cuento que había generado como claro, mucha polémica. Mucha imagínate. Polémica. Un cuento que, mira, se publica por primera vez en inglés, en realidad. Claro. Y que durante mucho tiempo nadie lo quería publicar en la Argentina. Y lo termina publicando una revista que apareció en los años 80 que se llamaba Cerdos y Peces. Ahí aparece por primera vez este cuento, ¿no? Claro, en esa revista colaboraba Perlonger también, una revista medio mítica, sí. Me parece, como la revista Somos. En realidad, su último número. Somos es, digamos, la revista Somos, la de Perlonger, era, sí, una revistita, sí, de muy escasa. Sí, no, la de muy otra escasa, Somos. No, claro, no, lógico. De muy escasa. No, la otra Somos es la de Editorial Atlántida. Claro. Esta, la revista Somos, de la de Perlonger. Era una revista muy chiquita, de muy escasa circulación, que salieron algunos números. ¿Se conseguirá algún número? No sé. Dicen que el último fue fabuloso. Pero Cerdos y Peces ya se vendía comercialmente. Claro. Dicen que en el último número de Somos se cuenta 100 veces, 100 formas de contar el coito. Hay una lista de 100 formas de decirlo, que también causó mucho escándalo. Bien. Bueno. En la pacatería argentina. Che, se nos termina el programa. Ay, qué lástima. Ya qué son lástima. Las 8 prácticamente. Y sí, tenemos que entregarle. Vamos a invitarlo a Eduardo Holguín. Sí, para hacer el pase. Vení, Holguín, entrá así con la luz prendida. Total, ya estamos terminando. Estamos como en casa. Sí. Mientras tanto, yo creo que tenemos que mandar algunos saludos al aire. Sí. ¿Quiénes fueron los oyentes y las oyentes más más fieles de este programa? Bueno, acá la tenemos a Polilla. Acá la tenemos a Polilla, está presente, sí, que trajo la fresita y que nos tira besos y que la tenemos que mencionar. Yo quiero mencionar a mi mamá. A tu que mamá. Que me escucha siempre. Por supuesto. A veces en vivo, a veces grabado. Bien, pero siempre nos escucha. Siempre. Quiero mencionar a Citerio, al profesor, sí, Citerio. Por supuesto. Que se va. A la Tana Sanfardini, que nos también, ha escuchado alguna vez. También. Al Carpa, a Luján. Sí, en Ensenada. A Damián Lambusta. Claro. Que también nos ha escuchado mucho. A los mellizos Bertis, me dijiste vos, que escuchaban Bertis, también. Sí, también nos han escuchado. O sea, todos los que mencionamos porque nos han elogiado. Claro, sí. O sea, sí, los que si nos han criticado. Si no, nos nombramos. Yo tengo saludos para una compañera de Tandil, Eugenia, que nos escucha por internet, y para dos Agustinas, Agustina, sí, Sutil y Agustina Barrena. Sí. Y seguramente se nos están escapando algunos nombres, ¿no? No queremos ser injustos con nadie, como se dice habitualmente, pero no tenemos una lista, realmente una lista muy extensa. Entonces, si alguno se ha quedado afuera. Vamos a decir, para todos y todas. Para todos los y que todas, nos, claro, un gran saludo. Claro. Bueno, Holguín. ¿Quedaste satisfecho con el Neo Barroso? De la fresita. ¿Qué decías? No, bebida para trolls, la decía, ¿viste? Pero fue un desabrupto. Por favor. No, yo sabía que dejársela picando. No, total, que lo iba a decir. Claro. Un desabrupto, claro, ¿viste? Claro. Disculpable porque, bueno, fue fuera del micrófono. No, claro. No, ahora no. Ahora ya no es fuera del micrófono. Vamos a un lugar más cómodo. ¿Qué te pareció el Neo Barroso? ¿Quedaste satisfecho con la definición? No, en realidad yo estoy de acuerdo con vos. La definición es demasiado complicada. Si es complicada para vos, imagínate para mí. No. Bueno, no importa. Tampoco intento. Pero entendiste lo que. No, nada. Porque este programa tiene una finalidad pedagógica fundamentalmente. Bueno, yo generalmente, ¿no? Viste, analizo mucho después los conceptos. Ajá. Entonces. Y los desmenuzas. Exactamente, por ahí con más tranquilidad. ¿Viste? Igual no importa. Sigamos algo, leyendo algo a Perlonger sin saber qué es el neobarroco. Sí, porque realmente no tiene mucha importancia. No tiene, no, en realidad. Y a no Lezama tiene mucho, Lima sin saber qué es el neobarroco. Claro. No importa. Lezama Lima, igual, sabiendo o no sabiendo qué es el. Se entiende poco se igual. Se entiende poco igual, sí. Así que, pero. Yo estoy con Paradiso luchando con Paradiso. José Lezama Lima. Holguín, ¿vos vas a hacer el programa o vas a repetir Mejores Momentos? No, voy a hacer el programa, bien. Es el último de este año y no, hay que laburar, ¿no? Viste, ya tenemos un receso hasta... Bastantes vagos tiene este país. Hasta febrero, en febrero volveremos. Ajá. ¿Cuándo vas a confirmar no sé si tu compañía? No sé si seremos millones, pero volveremos. No, no sé si millones, pero dos dijiste que iban a ser. Sí, sí, vamos a hacer dos. ¿Está confirmado? Hasta ahora sí, pero viste. Queremos saber quién es. Las chicas queremos saber sí, quién es. En la Argentina, 60 días es una inmensidad de tiempo. Sí, no sabemos qué puede pasar. No sabemos qué puede pasar. Estamos, digamos, es como la coyuntura política, cambia día a día. Hasta ahora. Bueno, esperemos que sea mejor que la coyuntura política, que no depare un mejor. Va a haber una compañera y vamos a tratar de cambiar un poquito el formato del programa. Vamos a tratar de desnudar a los personajes de los que tratemos en cada uno de los programas que hagamos el próximo año. ¿Literalmente? No sé si vamos a poder hacerlo literalmente. Tenía unas ideas como innovadoras. No sé si vamos a poder hacerlo literalmente. Yo tengo todas las intenciones. Dijo, sí, ¿no? De comer sushi, esas prácticas. Sí. Y quedó ahí. Y quedó ahí, en un cono de sombras. Sí. ¿Nosotros volvemos en febrero? Bueno. No sabemos. Tenemos que ver. No sabemos. Bueno, en principio empecemos a convocar equipo. Sí, aprovechamos para mandar saludos, ¿no? A Antulio. Sí, y a Nati que estuvieron al comienzo. Claro. Al Tata, sí. Matías Terkel, productor periodístico, y a Rodolfo Seco que nos operó durante los 14 programas, verdaderamente un lujo, hay que decirlo. Sí. Si este programa sale como sale, impecable. Es por el trabajo, ¿no? de los que no salen al aire, esas voces que no se escuchan. Totalmente de acuerdo, tendríamos que tener un marco, viste, de aplausos. Claro, bueno, sí, si no lo tenemos preparado, pero podemos imaginárnoslo. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos y nos volvemos a ver el año que viene. Bueno. Nos volvemos a ver el año que viene y espero que, bueno, en este receso aprovechen el descanso, disfruten de las vacaciones. Merecidas vacaciones. Totalmente. Bueno, nos estamos viendo, los dejamos con Eduardo Lin en Prohibido Cumbia. Chao, chicos. Allá a lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Allá a lo lejos puedo escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Abre el barril de lluvia, toma una copa y el hombre de cristal volverá a vibrar. Al infinito, oye,